Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Está clareando en la comarca andina y el poncho de los pobres se está asomando. Cuando te vuelva a ver, nosotros estamos entre amigos. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí en la comunitaria. Y hoy lo vamos a acompañar en este ratito con buena música, porque vamos a hacer algo con los compañeros de la radio. A las 10 de la mañana volvemos a estar en vivo con ustedes. Mientras tanto, disfruten de la música. Quería decirle hoy algo que me preocupa y quería charlarlo con ustedes, porque son los amigos a quienes les puedo confiar estas cosas. Por ejemplo, ¿desde dónde nos informamos? ¿Sos de la persona que necesitas estar informado? ¿Qué tipo de información buscas? ¿Para qué te informas? ¿Porque querés cambiar algo? ¿O porque sentís que te están pasando por encima y te están macaneando? La noticia, la información, la que nos llega, la que necesitamos escuchar, ¿desde dónde la adquirimos? Porque para poder opinar de lo que sea, necesitamos estar informados. Inclusive, si necesitamos charlar con un amigo, con un vecino, necesitamos como mínimo saber cómo anda el barrio. La pucha que me he levantado mal hace unos días, que tenía ganas de... No sé si a usted le ha pasado y me gustaría compartirlo. Esta cosa de... ¿Qué hago acá? Con esas ganas de tirar todo al carajo. ¿Se sintió así en algún momento? Bueno, eso es lo que me pasó hace unos días. Porque necesito saber, soy un loco de quererme estar al tanto de las cosas. No sé para qué es muy bien, pero sí como para tener una idea, una opinión, una crítica. Y para poder informarme, créame, de algo mínimo de que nos está pasando en nuestro país, me tengo que informar a través de los medios de comunicación de Buenos Aires. Y me preguntaba, ¿cuántos medios de comunicación tenemos aquí? Incluso, puedo decir algo más. Están las radios comunitarias también, que sería bueno que lo usemos para informarnos, pero yo voy un poquito más allá. Con esto de la información que nos llega, cada noticia, cada comentario viene cargado desde el lugar que uno la escuche. Si es de una radio comunitaria, viene cargada seguramente con la ideología, con la política, la postura que tenga el comunicador que lo está haciendo, o incluso la política de la radio comunitaria. Entonces mi deber es poder analizar esa noticia, leerla con actitud crítica, como para poder tener noción de lo que nos están diciendo. Porque no todas las radios, la televisión, las redes sociales están informando correctamente. O quizás sí, pero ¿cómo nosotros podemos comparar esa información si no tenemos otras campanas? Por eso me preguntaba, nosotros acá en la comarca, ¿desde dónde nos estamos comunicando? ¿Desde dónde nos estamos informando? ¿Desde dónde nos estamos enterando de lo que está pasando en nuestro país? ¿Quién nos está diciendo esas cosas? Sé que estoy en un medio de comunicación que es una radio comunitaria y el deber de cada comunicador es poder bajar la información la más precisa y concreta posible. Pero eso no significa que tengamos toda la verdad. Necesitamos que las personas que las escuchen tengan una actitud crítica ante esa información, ante esa noticia. Por ejemplo, y con esto voy a ir terminando, ¿se enteró lo que ocurrió hace unos días aquí en el Bolsón? Los muchachos de el control de tránsito y la policía hicieron un allanamiento o un, no sé cómo decirlo, si es allanamiento o qué, ¿cómo se llama esto? De un operativo, perdón, un operativo de tránsito en el barrio Luján. Y lo que a mí me llamó la atención, la noticia que a mí me llamó la atención, es que el problema era que no tenían sus documentos de identidad, no coincidía con el domicilio que tenían en el carnet de conducir. ¿Usted sabía algo de eso? Los compañeros, las personas que le tocó vivir eso, no lo sabían, pero le digo que la información y la noticia que a mí más me llamó la atención es que fueron acompañados hasta su casa por un policía en su auto. Lo dejo picando como para que usted lo analice y le hago una pregunta. Si puede, ayúdeme. ¿Está permitido eso? ¿Se puede hacer? ¿No se necesita una orden judicial para que alguien entre y te revise tu auto? Se lo dejo como pregunta. Y si tiene ganas, por favor, ayúdeme a entender. Solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Repetir lo que nos mandan, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir

tumbando. Kukunay warmisitay munas kechay tutap unchay mas kakunay taris pasus kukunay warmisitay tagray kunay nya karim bitay sovo kunay si pasitay Kulay nya karim bitay Somo kulay si pasita Mi herida de amor, mi verdad,

allá. Al corazón del amigo, a la muralla, al veneno y al puñal, y a la muralla, al mirto y la hierba buena, a la muralla, al diente de la serpiente, y a la muralla, al corazón del amigo, a la muralla, mi señor en la flor. Abre la muralla. Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. Entre Amigos. Entre Amigos. En el espejo de la niñez, ay, qué difícil es mirar con sencillez. Sí, me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder.